No tenemos problema en decirlo. Bueno el programa. Muy bueno el libro. Muy bueno el programa. Y yo creo que para los productores y realizadores de la Ruta de las Especias debe haber sido realmente importante poder contar con la voz en off de Juan Leirado, porque lo hablábamos con Gustavo recién, es una de las voces, además de expresivas, una voz tan característica, tan especial, y bueno, y además un gran actor, actor de todos los medios, pero en este caso, fíjate, presta su voz para esta Ruta de las Especias. Nos está escuchando en este momento Juan Leirado. ¿Cómo te va? Buenas tardes, gracias por atendernos. No, ¿cómo están? Buenas tardes. ¿Cómo están? A ver, decí de nuevo. No, ¿cómo está? No, bueno, es lo que hay, es la voz que hay. Es la que hay. Este domingo, tan domingo, ¿no? Más domingo no puede ser, ¿no? Pero es absolutamente una voz seductora y expresiva. Contanos cómo es esta experiencia de ponerle la voz a la Ruta de las Especias y después seguimos charlando, por supuesto, de otras cosas. Y me convocaron para poner la voz a mí. Me interesó primero la propuesta, porque me interesa los productores que se mandan a hacer este tipo de cosas, me parece útil, me parece lindo y me parece también introducirse en el conocimiento de algo que tenemos bastante fuera de nosotros, ¿no? Porque me parece, ¿no?, que a mí que me gusta la gastronomía y cocinar y todo eso, el tema de las especias, digamos, no lo tenemos muy integrado como por ahí otras culturas, ¿no? Realmente nosotros a las comidas le ponemos sal y pimienta y hasta ahí llegamos, ¿no? Y de pronto hay una serie inmensa, inagotable de aromas y de sabores que lo hacen las especias aromáticas y bueno, me pareció lindo que me hayan convocado y bueno, pude hacerlo y bueno, le puse simplemente la voz, pero el trabajo es de toda esta persona que desde Salta a Mendoza recorrieron por la ruta lugares donde pequeños productores de aromáticas viven de esa manera, ¿no? Y trabajan con eso, que debe ser fantástico, ¿no? Nosotros que estamos en esta jungla de cemento con olores bastante distintos, digamos, algún caño de escape de algún colectivo, un auto, un camión y otras cosas, estos olores y aromas de las ciudades que tienen su encanto, pero que son una parte nada más de todo lo que existe. No sé, qué me parece que abrirnos a ese mundo me parece interesante. Vamos a ver, yo no vi todavía nada, simplemente puse la voz y colaboré un poco con lo que había que contar de lo que habían grabado y bueno, estoy ansioso de verlo, ¿no? Porque me interesa. Juan, ¿y pudiste probar algo? Digo, porque tanto estar hablando de aromas y especias nada, es difícil. Nada. Nosotros simplemente actuamos, no probamos nada. Y cuando probamos nos ponen unos sanguchitos, tenemos que decir que estamos comiendo no sé qué y sin embargo es un sándwich. Y cuando empezó la grabación, no esta, pero por ejemplo, que si es un programa de televisión, claro, el sanguchito llegó a las 6 de la mañana y vos, que si lo grabas a las 8 de la noche, entonces tenés que poner cara de que estaba muy rico. O sea, bueno, pero no deja de ser una actuación, ¿no? Es lo nuestro. Está muy bien. Ahora, recordémosle a la gente que nos está escuchando, para poder sintonizarlo y estar allí cuando se estrene esto, que se va a estrenar el próximo martes 6 de mayo a las 9 de la noche en el canal Encuentro. Por supuesto, después va a haber repeticiones, sin duda, pero si ustedes no se lo quieren perder, es a partir del martes 6 de mayo a las 9 de la noche, iba a haber repeticiones el jueves a las 11:30, viernes a las 2 para los noctámbulos, 2:30 de la mañana, sábado a las 11 y domingo a las 3 y a las 13:30. Digamos está que bueno. Esto es una hermosísima producción de 8 capítulos del canal Encuentro. Sí, está bueno, es una muy buena idea y me encanta tener una pequeña participación ahí en todo esto. Ahora, estaba pensando que también ha sido, y seguí siendo, tengo entendido, la voz de Dios, porque, ¡wow! No, bueno, hago la voz de Dios, digamos. Pero de todas maneras todos somos la voz de Dios, porque bueno, digamos, Dios está en todos nosotros, ¿no? Es energía pura y bueno, obviamente está también en nuestras voces, pero no, es un trabajo, estoy haciendo muy feliz también, ya del año pasado, una obra llamada Dios Mío, que la hacemos con Telma Viral, y un éxito bárbaro. Sí, y ahora estamos en gira, que es algo fantástico. Bueno, hoy es el primer sábado que puedo estar en casa y que no estoy en gira, pero estamos recorriendo el país y a lugares maravillosos. Mira, el martes pasado y este martes próximo también vamos a estar en el fantástico teatro que hizo la Nación en la Villa 21 de Barracas. Mirá, qué lindo. Qué bueno. No saben lo que es el teatro, está puesto con todo y hay un personal maravilloso y están en la villa y va la gente a ver la obra, obviamente con entrada gratuita, y es fantástico, fantástico ver esa gente que no tiene acceso a los espectáculos y que ir a ellos y ir con todo lo mismo que uno pone cuando lo hace en la calle Corrientes, ¿no? Que eso me parece que es lo más fantástico, hayan hecho un teatro como tiene que ser, muy bien puesto, muy bien equipado, pero muy, muy, muy bien equipado, y además justamente en un lugar donde uno, qué sé yo, otros pueden pensar, bueno, ahí hagamos, qué sé yo, vayamos con algo, en una tarima, y creo que la forma de ilusionar y conectarse con la gente y que la gente se acostumbre a ir a esta cosa maravillosa que es el teatro, hay que llegar con lo que se llega a todos lados, ¿no? Porque eso es lo verdadero cuando uno habla de integración, ¿no? O sea, se terminó afortunadamente el tema de las giras donde los elencos salían con cosas distintas al mismo espectáculo que hacían en Buenos Aires, salían en gira con que sea un perchero, una cama, un televisor y no, ahora todos los espectáculos que salen por el interior, como lo hacemos nosotros también, lógicamente, salimos con todo lo que hay que salir, con lo que es el espectáculo en sí, así que lo de la Villa 21 fue una experiencia extraordinaria, como también fue la semana pasada que yo en Desarrollo, en Coronel Pico, en Suárez, no ir de un lugar a otro, esta historia siempre que tenemos nosotros actores de comunicarnos con la gente y trasladarlo de un lugar a otro, ¿no? En el micro, o sea, no, son experiencias muy cansadoras, pero muy de mucho aprendizaje. A mí particularmente me gusta mucho el hecho de poder ir a donde está la gente. ¿Y tenés alguna fecha próxima, además de muy grata compañía por ahí? ¿No? Sí. ¿Quién está por ahí? Porque nos genera mucha intriga quién está hablando por ahí por detrás, ¿eh? ¿Cómo ¿Quién está por ahí? Porque nos genera intriga. Escuchamos una voz. Ah, no, bueno, Francisco, estoy con Francisco y Mía, que son mis nietos. Y escuchamos un abuelo, nos parecía abuelo, pero no queríamos. Un asado típico acá en la terraza y bueno, y acá estoy, ¿no? Lleno de humo, de brasas y de eso que te deja el asado, pero nada, estamos ahí en familia, somos bastante familiares y algunos de mis hijos, porque tengo otro hijo que la semana pasada se fue a vivir afuera a trabajar a otro lugar, a Berlín, y bueno, los que nos vamos quedando, fue pero para venir, digamos, no es como antes, no es que se iba porque no encontraba lugar acá, claro, sino que se iba porque el lugar que encontró acá le dio la posibilidad de irse, eso es distinto. Está muy bien, está buena la aclaración. Bueno, ¿y algunas fechas próximas de la gira? Hasta septiembre, mirá, nos vamos, estuvimos el viernes en Quilmes, ahora ya empezamos, hacemos, creo que Tandil, Mar del Plata, después Tucumán, Salta, Santiago del Estero, Mendoza, La Pampa, Montevideo, Chile, estamos por San Luis, estamos por todos lados. Y bueno, ¿no? Es más fácil decir los lugares donde no van a estar, me parece. Sí, en casa, por ejemplo. Claro. Si vienen a casa va a ser difícil, es el problema que tengo, pero bueno, ya después esto me tocará estar un poco más en casa, pero un poco es así. A mí me ha tocado desde que empecé este hermoso oficio, me ha tocado bastante viajar mucho no sé viajar de otra manera, soy un mal turista, entonces viajo trabajando, que para mí, no sé si es porque lo que más conozco, pero es la forma, lo que más me gusta, ¿no? La forma de viajar que más me interesa, porque, digamos, no voy donde están los turistas solamente, sino que uno va con técnicos y va a lugares donde hay técnicos y después se va a comer con los técnicos del lugar y con la familia de los técnicos del lugar y va un asado a la casa de uno. Entonces, bueno, no está en el hotel, uno está en un hotel, pero bueno, pero trata de conectarse con los lugares, con la gente y bueno, por ahí, qué sé yo, estar fuera de casa también tiene su cosa difícil, los domingos que te agarran en el medio de un lugar donde donde por ahí no conoces a nadie y te conocen a vos, ¿no? Porque te ven en televisión. Claro. Y bueno, un poco es hacerse conocer también fuera de la pantalla, que está bueno eso. Ahora, Juan, estamos hablando con Juan Leirado, que tiene la gentileza de compartir este rato del domingo, además de con su familia, con nosotros y con toda la familia de Nacional, de Radio Nacional, que sale por todo el país. Y nosotros tenemos un juego, que en realidad es responsabilidad de Gustavo Lema y de Eric Domerg, y que es casi una prueba. Yo le paso la pelota, en este caso sería el micrófono, para que él te cuente de qué se trata. ¿Tenés ganas de participar? Uy, me agarró terror, ¿eh? No sabes eso. Si no, vas a ver que es re fácil. Puedo responder cualquier cosa, pero no sé, bueno, va a ver, me adapto y mis limitaciones. No, Juan, por favor, yo sé que tenés muchísima capacidad. Lo que vamos a tener que hacer es lo siguiente: con la producción hemos seleccionado unos 500 audios de tu carrera, eso quiere decir momentos de tu carrera de cine, de televisión, de todos lados. Pero, a ver, presentemos esto y ahora te cuento con más detalle. El no sé. Presentado entonces, Juan, el juego se llama El No Sé, está casi referido, es casi un homenaje a muchos de tus compañeros que no les ha ido muy bien, por cierto. Pero yo confío mucho en tus posibilidades, Juan, yo sé que te va a ir muy bien. De estos 500... No sé. ¿Cómo que no? O sea, que cualquier cosa que acierte es pura casualidad. Está muy bien. No, bueno, de estos 500 audios vamos a seleccionar únicamente 3. Esto por unos premios maravillosos, Juan. Como siempre, tenemos un patito de hule amarillo. Está un poco desgastado por el tiempo, digamos. Hule, está un poquito desgastado por el tiempo. Y una aspiradora de los años 80 que no está en funcionamiento, Juan. Pero sabemos que te va a acompañar a las giras con mucho afecto. Domingo y hule no es lo que más levanta. No. Si está fuera de tu casa. Pero bueno, estoy en casa, sé que no hay problema. Ah, bueno, menos mal. Bueno, entonces te pedimos un número del 0 al 500, el que más te guste, para poder seleccionar el primero de los audios. 253. Lo dijo con mucha claridad y mucha firmeza. Yo creo que lo tenía pensado. A ver qué sale, a ver cuál es el audio. Decime dónde los tenés. Dale. Vas a tener que darme la llave, un poder. Vamos. No te hagas el tonto. Epa, se agarraron, ¿eh? Se agarraron la tortaza. ¿Qué pasó? La voz estaba, ¿eh? Se notaba. ¿Ese soy yo? Sí. Bueno, arrancamos bárbaro, chicos. Acerté. ¿Sos vos? ¿Y recordás algo de dónde puede ser esto? No. Y debo ser de malo. De malo, sí, correcto. Pero a ver. Puede ser con Darín. Sí. Muy bien. No te puedo creer. Sí. Se está haciendo, me parece el que no sabe, me da la sensación. Puede ser revancha de un amigo. Sí. No puedo creer. Impresionante. Voy a jugar por algo, voy a jugarlo. Muy bien. De pedo total, chicos. Muy bien. ¿Recordás algo de la filmación de la peli? Uf. No. Sí, recuerdo que tenía rulos. Mirá. Que tenía pelo. Y que me divertía mucho con Darín, que es un personaje que no puede laburar con él porque me intenta. Yo, lo mío con Darín es. Yo no puedo, me metí entonces ese teatro además con Ricardo y me miraba, el guacho se ponía de espalda al público y me miraba a mí, me hacía cosas, lo que me he divertido con esa bestia, así. Me acuerdo que la dirigió, falleció... Santiago Carlos. ¿Eh? Santiago Carlos Oves, sí, el gordo Oves, sí, Oves que... Mira vos, Oves era el cocinero de... En una época... existió el Grupo Octubre, que era un grupo que capitaneaba Norman Brisky. Sí. el Grupo Octubre se dedicaba a una locura, estamos sí. vivos, porque se dedicaba a dramatizar los conflictos que en ese estamos hablando del 70, claro, 72, uh-huh. 75 y 76 también, y era un grupo, y después se volvió a hacer ese grupo en el 75, por ahí yo participé también, que íbamos a... Por ejemplo, había conflictos sociales en fábrica, entonces nosotros íbamos y dramatizábamos el hecho de por qué se había parado, por ejemplo, un establecimiento, algo así, cuál era el conflicto, y lo poníamos en actuación y representábamos para la comunidad de la fábrica. Lo que sí, era fantástico, fue fantástico eso. Gran experiencia. Y bueno, ese era Oves que estaba ahí, después bueno, dirigió y bueno, y me llamó para esa película y me acuerdo, sí, me acuerdo, mira vos, acerté. Has sumado entonces puntaje, tenés 4 puntos con 57. ¿Nada más? Sí, bueno, bueno, bueno, esto, no, esto sobre 100, Juan. ¿Cuánto es? No, es sobre 100 esto. El ¿y cuánto es 100? Tenés bueno. que ser acumulativo. Es claro, como... sí, sí. Ah, no, dura... con 4 y no. lo máximo es 100, me van a ganar 100. Es que lo que no te dijimos, Juan, es que es hasta las 12 de la noche y tenés que responder los 500 números. Yo respondí, ¿el premio cuál es? ¿El bueno, viaje a dónde? El patito de Ulde. No, ¿cómo el viaje? Vamos con un segundo número, Juan, por favor, a ver... Un segundo, el que más te guste también. ¿Número? Sí, sí. 115. 115, entonces el número, y este es el audio. Estoy hablando de este pibe, Romario, Rosario, Rubén. ¿Cómo se llama? Rubén, este pibe Rubén. ¿Quién es? ¿Qué hace? ¿Por qué viene a mi taller y rompe de esa manera y quiere agarrarse trompada justamente conmigo? Chicos, querían regalar el juego, se la regalamos directamente, no hace falta. Dale, que te da a punto de arreglar todo y viene. Ay, ay, ay, ay, ay. Juan Leirado, lo escuchamos. Héctor Panigassi, Gasoleros. Qué grande, Pani. Qué grande, Pani. Le querían regalar el juego, claramente, porque con esto era una pavada. Qué experiencia de Gasoleros, ¿eh? Cómo lo disfrutamos del otro lado. Impresionante, sí, yo también. Fue, va, para mí, que yo como laburaba todo el tiempo, no me daba cuenta de lo que estaba haciendo, la repercusión que tenía. Me di cuenta después cuando terminé, pero claro. A lo mejor era mejor no darse cuenta, ¿viste? Para no, qué sé yo, no remarcar cosas. No, eso fue una experiencia maravillosa para todos, fue un elenco extraordinario. Fue una cosa también, bueno, todos mis recuerdos son de yo me río, yo me tiento mucho cuando trabajo, yo me divierto mucho cuando trabajo, sí, la verdad, muchísimo, y yo me acuerdo que con Gasoleros había escenas con Mecha, con Mercedes Morán, sí. Que no podíamos seguir, ya se enojaban los productores, todo, porque no se podía parar, porque era una catarata de imaginación que todos tenían, la Bertolucci, la Negra Fiorentino, Manolo Callao, Darby, China Zorrilla, bueno, pasaron el Negro Rada, por ejemplo, Negro Rada, que no era actor, claro. Mi personaje se llamaba Héctor, entonces sí. Él me tenía que decir, por ejemplo, che, Héctor, te traje un colectivo, entonces ensayábamos, ¿no? Entonces decía, bueno, acción, que se llama... Che, Juan, te trajo un colectivo. El director, no, pane, no es Héctor, no es Juan, le dijo a Leonardo, pero el personaje es Héctor, vos le tenés que decir Héctor, él no me podía llamar como el personaje. Cada vez que me tenía que nombrar, me daba mi nombre, ¿viste? Y era terrible, siempre tenía que cortar por eso. Una gran revelación la de Negro Rada ahí también en Gasoleros, y un programa que se paralizaba a Argentina para mirar. Absolutamente. Bueno, y nosotros lamentablemente te tenemos que decir hasta pronto, porque nos gustaría que estuvieras jugando con nosotros y compartiendo también una tarde. Ya ganaste. Sí, sí, te mandamos el patito de hule. No ha llegado la aspiradora, te lo mandamos en un ratito. Esperalo porque el muchacho va en bicicleta. Dale, bueno, Juan Leirado, un abrazo y muchísimas gracias. Gracias, bueno, que lo pase muy bien. Gracias por llamar. Un abrazo.